y parece que retomamos todo un poco, un poquito, ¿no?, como estábamos previamente, pero yo creo que tenemos que recordar esta etapa porque nos ha demostrado, ¿no?, que al fin y al cabo tenemos que seguir uniendo esfuerzos, uniendo ánimos para conseguir los mejores objetivos para nuestro pueblo, y espero que así sea también en este año. Bueno, pues con ese objetivo, ¿no?, el de seguir recuperándonos y alcanzar toda esa normalidad. Se han planificado además también un fin de este año o comienzo del año 2023, ¿no?, con lo que son las actividades navideñas, pues ya recuperando la total normalidad. Por ejemplo, hablamos hace tan solo unos instantes con el responsable de festejos que estaba en la residencia de ancianos donde los Reyes Magos han ido a entregar los obsequios del ayuntamiento a los usuarios, a los ancianos de la residencia. Esto era impensable el año pasado y ya, bueno, pues se recuperó un poco, ¿no?, toda esa normalidad también. Pues sí, Rocío, mira, yo lo digo muchas veces, ¿no?, son fiestas especialmente muy destacadas, ¿no?, por la ilusión de nuestros niños y niñas, pero para nuestros mayores también. Creo que las personas mayores, con la experiencia de vida, ¿no?, aprenden a valorar lo que es la parte humana, ¿no?, o el acompañamiento en tu última etapa de la vida. Y en muchas ocasiones pues se echan falta, ¿no?, el poder disfrutar de otras personas, y el año pasado pues nos quedábamos con, bueno, recuperábamos parte de esta cabalgata, pero la residencia no podíamos visitarla por garantía, ¿no?, y seguridad de todas las personas que están allí viviendo, ingresadas y residiendo, y este año pues hemos podido volver. Entonces me imagino que habrán aflorado, bueno, pues emociones muy especiales con la presencia de toda la comitiva real, de nuestros tres Reyes Magos, y seguro que las personas mayores hoy de la residencia lo están viviendo también con mucho cariño, mucha alegría, y con eso nos quedamos, ¿no? Así que ya a la vuelta, estoy aquí yo en la plaza esperando que ya vuelvan para recibir en la ermita pues también esa entrega de regalo que vamos a hacer a las familias con las que trabajamos desde el ayuntamiento, también a los distintos colectivos ubriqueños, y bueno, ya seguir, como decíamos, con la tarde luego a partir de las 5, que recordemos que es la salida de la cabalgata, que también adelantábamos esa hora para que los niños y niñas puedan disfrutar del día, ¿no?, de un mayor horario de esta cabalgata y mejor tiempo. Y bueno, como creo que destacar eso, de estar ahora mismo en la residencia, los mayores y los niños especialmente, y por ende, ¿no?, todos nosotros, es un día de convivencia, de ilusión y bueno, y de conmemorar todo lo que es el espíritu navideño entendido, ¿no?, como el análisis personal que hacemos de cómo afrontamos un nuevo año, y que lo hagamos también con ganas, energía y también buscando y desarrollando esos valores que necesitamos, ¿no?, para que nuestra sociedad sea una sociedad mejor. Una bueno, recuperación, ¿no?, de la actividad que ha sido pues total en todo lo que concierne también al ámbito municipal. Por ejemplo, la cabalgata este año se va a despedir de la plaza del ayuntamiento, donde se van a lanzar ya incluso hasta balones gigantes, no decía, ¿no?, José Manuel Fernández Rivera. Pero lo que me refiero es que también allí, por ejemplo, tenía lugar la entrega de los premios a los menores, ¿no?, en ese espacio habitual. En fin, se recupera, ¿no?, todo lo que es los actos propios de este periodo en nuestra localidad. Pues sí, Rocío. Bueno, todos estos días estamos teniendo un gran número, ¿no?, de actividades institucionales, y bueno, y ayer fue una muestra, ¿no?, importante de que tuvimos tres o cuatro actividades a lo largo del día. Y bueno, empezábamos, ¿no?, con esa también esos premios a los tres comercios que ganaban el concurso de escaparate, el concurso de decoración, para hacer más atractivos nuestros comercios, para que la gente compre en nuestra localidad. Y continuábamos, ¿no?, con los niños y niñas que habían sido los ganadores del concurso de la redacción de la Constitución, que creo que es muy importante, muy destacado, porque, bueno, pues ahí demuestran, ¿no?, no solo que son capaces de analizar, de interpretar según su edad todo lo que es nuestra Carta Magna, y por tanto, yo lo digo siempre, en nuestras reglas de convivencia, ¿no?, y la que nos permite respetarnos todos para que esa convivencia sea posible y podamos también empatizar con situaciones de otros y otras más allá de lo que se establecen, ¿no?, como derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas. Y entonces es muy interesante ver cómo los niños plasman, como digo, desde su punto de vista, pues toda esa interpretación de la Constitución, y como les decía, ¿no?, que es el principio quizás con el que van desarrollando un talento en la escritura, y que a lo mejor pues estamos ahí también recibiendo a futuros escritores y escritoras de la localidad, ¿no? Así que contenta por esa parte también. Y luego tuvimos incluso también, ¿no?, la oportunidad de estar por la tarde en la Peña Flamenca. Creo que cuando Antonio Mora de Benítez y Fernando Sigle pues nos comentaban que quería hacer la presentación de todos los libros que han sido publicados, ¿no?, en este tiempo por Antonio, donde alguno que otro ha colaborado también o ha editado Fernando Sigle, y lo presentábamos en la Peña Flamenca con un numeroso público, donde la acogida por el presidente de la Peña y también de la directiva, ¿no?, de la misma, fue muy cercana, muy cariñosa, y luego culminaba, ¿no?, esas meriendas con libro y música, como lo habían llamado ellos, pues con la interpretación de La Buena Mujer, de Carmen Morales, que nos deleitaba, ¿no?, con dos piezas, y nos comentaba pues que estaba ahora también trabajando, ¿no?, en sus últimos singles, y tuvimos la oportunidad de disfrutarla, ese talento también musical. Creo que de nuevo ayer, Rocío, en esos momentos te das cuenta de la importancia también que estas dos personas, también podríamos incluir a Pedro Borges, por supuesto también a Juan de, ¿no?, que en un principio aportaban a nuestro Ubrique una asociación cultural sin igual, ¿no?, como era Papeles de Historia, como es Papeles de Historia, que trabajaba también por la recuperación, ¿no?, de nuestra memoria, de ese archivo municipal que estuvieron también recuperando para profundizar en un archivo que no disponíamos pues cuando lo quemaron, y han sido capaces pues dos personas que han tenido oportunidad de estudiar por capacidad también y méritos propios, siendo esa sacándose la carrera de licenciados, ¿no?, en historia, pero que luego han culminado con sus doctorados y que siguen siendo referencias, porque ayer por la tarde nos acompañaba también la presidenta de la asociación de la Casa de la Memoria, Casa de la Memoria, que como sabemos se ubica en Jimena de la Frontera, y estuvo con nosotros Margarita, su presidenta, que reconocía que, bueno, pues que tenemos dos eruditos, ¿no?, en nuestro pueblo, destacando especialmente lo que estábamos tratando ayer tarde, porque hay muchas personas de Ubrique referentes en muchas de las materias que trabajan, y es un orgullo, como digo, pues volver a revivir con ellos pues ese conocimiento, esa información, aprender. Yo, como le digo, no hay mayor regalo que una buena compañía de la que se aprende. Se aprende conocimiento, se aprenden también valores y bueno, se admira, ¿no?, lo que es el tener determinadas capacidades que dices tú. Bueno, tenemos un pueblo bastante destacado en el ámbito general, pero luego particularmente en cualquier ámbito que podamos mirar, ¿no?, o poner la vista, pues tenemos a muchos ubriqueños y ubriqueñas que también lo hacen. Así que ayer especialmente ese día intenso, acompañando, como digo, de todos estos días atrás con esa importante agenda de actividades en esta época navideña y bueno, y disfrutando, como digo, de todos estos momentos, que es de lo que también se trata. Claro. Bueno, echando la vista, ¿no?, de cara al futuro, decíamos al principio que este va a ser un año electoral. Tenemos ya un presupuesto que se aprobaba hace un par de semanas prácticamente, ¿no? Se tenía lugar la aprobación de los presupuestos. Yo con esto de las Navidades ya me pierdo, tanto día festivo. Y sí que marca un poco esas cuentas generales lo que va a ser las inversiones que se van a llevar a cabo en nuestra localidad toda, lo que nos va a deparar este año 2023. Retos, como tú decías, poner en valor y concluir con proyectos ya iniciados, como puede ser la obtención de esa oficina del DNI, como puede ser la puesta en valor de Capitol, como puede ser la puesta en valor del Londo. Imagino que también, bueno, pues culminar expedientes importantísimos como el Plan General de Acción Urbanística, pero luego también está el día a día. Estas son las grandes cosas, ¿no?, las grandes cosas que los ubriqueños pues entendemos que son importantes y de envergadura, pero luego tenemos nuestro día a día que también hay que seguir trabajándolo, ¿no?, en el ámbito de inversiones. Así es, Rocío. Yo creo que, bueno, está claro que tú tienes que tener objetivos, ¿no?, de mejora general de Ubrique, donde más allá también de la infraestructura, como tú dices, tienes que dotarte de documentos estratégicos y de importancia para poder seguir creciendo, como es ese plan general. Y luego tienes el día a día que te acompaña, ¿no?, con programas que se van complementando, ¿no?, anualmente, especialmente por la Diputación Provincial, que hay que resaltar una vez más que este mandato, si no fuera por el apoyo de la institución de la provincia, pues hubiera sido muy complicado que hubiéramos tenido oportunidad de retomar a la rapidez que lo hemos hecho, ¿no?, las inversiones en los distintos pueblos de la provincia y luego también en las relaciones, ¿no?, con nuestra ciudadanía, con nuestros vecinos y vecinas. Y en ese día a día, es verdad que yo intento siempre ser resolutiva. Sé que cuando una persona, un ciudadano, o una ciudadana, ¿no?, viene al ayuntamiento, no viene normalmente por gusto, sino viene a una tramitación ordinaria de cualquier documentación que necesite, expediente administrativo del ayuntamiento, licencias y tal, o certificados de empadronamiento, es decir, lo normal. Pero luego las citas, ¿no?, que piden tanto a la alcaldesa como a los concejales, pues son situaciones que vienen a abordar pues problemáticas específicas, individuales, particulares, que tenemos que estar también muy pendientes de ellas. Y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que este equipo de gobierno ha destacado siempre la cercanía y la accesibilidad. Yo ayer me comentaban varias personas, ¿no?, publicaciones en las redes y tal, de quejas, y entonces todo, como digo, estamos entrando en un mundo de la comunicación en general que te permiten decir ciertas cosas, muchas de ellas que son falsas, y yo he hecho en falta de nuestra parte el derecho a la defensa, ¿no? Porque tienes que ser discreto, tú no puedes, cuando un vecino o vecina pues pone, ¿no?, la situación que le interesa, yo no puedo arremeter, entre comillas, entenderme el término, soltando, ¿no?, toda la información que tengo, porque la confidencialidad está por delante antes que nada. Pero a veces se echan falta el no poder defenderte de cosas que lees o escuchas que te quedas un poco perpleja, ¿no? Eso no significa, Rocío, que muchas veces cuando no somos capaces de ayudar en el objetivo que el vecino o vecina tiene con un problema determinado, pues bueno, estamos aquí, yo soy muy consciente de eso, estamos aquí para que la gente también pueda pues soltar esa frustración contigo, ¿no?, o ser tú la culpable casi de todo lo que le ocurre en la vida, y yo eso lo entiendo. Eso viene siendo normal para todos los alcaldes y alcaldesas, pero yo tengo que insistir, ¿no?, en lo que ha sido el trabajo cercano de este equipo de gobierno, donde cada vez que ha sido un problema muy concreto yo lo he derivado al concejal o concejala que gestiona la materia por la rapidez que supone en la atención del asunto. Con la alcaldesa todo va más lento, todo va también en disposición de una agenda que en el ámbito de la provincia, y hay que recordar, ¿no?, soy miembro de órganos no retribuidos, que también me gusta decirlo, pero que el compromiso está porque, bueno, se ha querido contar con mi participación y en la medida que puedo lo hago, siempre que no sacrifique lo que es la dedicación, ¿no?, a mi gente y a lo que es el pueblo de Ubrique, pero compatibilizo así puesta en un consejo de dirección del consorcio de bomberos, está en el consejo municipalista de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, estar también, ¿no?, en el ámbito de la plataforma también de defensa de la salud en la provincia, estoy también dentro ya orgánicamente de la ejecutiva provincial de mi partido y bueno, eso significa que claro, por poco tiempo que tengas que dedicarle, consejera delegada también en la empresa de Básica, y como digo, son todos puestos no retribuidos, que lo remarco, pero que mi compromiso está en ayudar siempre que pueda. Entonces lo que intento siempre mantener es asistir a las reuniones que normalmente cada uno de estos órganos vienen a tener dos o tres reuniones a lo largo de un semestre, así que podemos estar hablando cuatro o cinco reuniones a lo largo del año, pues intentar estar presente. Y entonces esa agenda muchas veces cuesta, ¿no?, el poder dedicarla exclusivamente a la localidad. Por eso digo que cuando derivo a los concejales y concejalas, pues por la prontitud, por la inmediatez y porque se trabaja mucho más rápido. Y luego, Rocío, el día a día también lo que manifiesta una vez más, ¿no? Yo creo que son varios, incluso una lo diría, el gran peso que tiene el capítulo 1 de personal, ¿no?, en los presupuestos municipales, pero yo compruebo, vivo, padezco, sufro y también disfruto, ¿no?, del resultado de los trabajadores y trabajadoras municipales, porque dentro de los recursos humanos que tenemos son mínimos para la actividad que tiene Ubrique. Nosotros, yo lo pongo muchas veces como ejemplo, ¿no?, cuando el titular de la Secretaría General pues bueno, se incorporaba a este ayuntamiento, un habilitado nacional, y se le decía que en Ubrique tenía que estar preparado para abordar cualquier tipo de expediente administrativo, porque en Ubrique se trabaja de todo. Es decir, los ubriqueños y ubriqueñas son personas inquietas, emprendedoras, y eso hace que también en el ayuntamiento haya un gran empuje, ¿no?, en cuanto a desde la organización de actividades de diferente índole, como tendremos la semana que viene esa segunda edición de Ubrique de Cine, a bueno, a lo que son ya cuestiones también de tramitación de crecimiento económico, de ayuda, de soporte técnico, en fin, que es un ayuntamiento que tiene mucha vorágine, que tiene mucha actividad ordinaria y el día a día más que los registros, ¿no?, o el registro de entrada demuestra la multitud de asuntos que tenemos que ir abordando ese día a día, compaginando a la par con esos objetivos y retos generales que necesitan también un trabajo fino, continuo y permanente. Recuperamos la emisión 1227. Hemos tenido un corte, breve corte eléctrico aquí en la emisora, en los estudios, que ha interrumpido pues precisamente el contacto y la emisión que estábamos ofreciéndole. Y así que retomamos de nuevo el Cosa de Todos con Isabel Gómez, a quien damos nuevamente la bienvenida, que también hayamos cortado momentáneamente, ¿no?, con ese corte en el suministro eléctrico que teníamos aquí en la emisora. Cosas que pasan, en fin, cosas del directo, como se suele decir. Bueno, estamos hablando de todo ese día a día, ¿no?, que conlleva el trabajo municipal. Yo te voy a proponer un reto, si te parece, ¿no?, porque ya que estamos en estas fechas de Reyes, estamos en este momento en el que se echa la vista hacia adelante en este nuevo año 2023, un año que además va a conllevar, bueno, pues como decíamos, ese inicio de legislatura, ¿no?, a partir de mayo. Reto de cara a lo que nos gustaría, regalos de Reyes, tres Reyes. Tres regalos. Por ejemplo, ¿qué mejor regalo para el municipio que tener este año el PGO? ¿Cómo lo ves? Pues perfecto. Que Ubrique, eso, tres regalos, nos van a faltar algunos reyes más. Sí, ¿no? Bueno, pues ponemos el cartero. Sí, pero está claro. El PGO es fundamental, Rocío. Sí. Es fundamental porque seguimos teniendo esa demanda de crecimiento de empresas existentes, de creación de otras nuevas, de ampliación, como es normal, de la actividad económica. Ubrique, desde la recuperación, ¿no?, desde que pasamos ese año de confinamiento, esos meses, pues demostró que somos tractores, ¿no?, de una economía gaditana y también andaluza, y tenemos una necesidad de zona industrial tremenda, más allá de todo lo que supone los espacios públicos que se dotarán gracias al plan general y también ese suelo residencial, que la vivienda en Ubrique escasea, la dificultad que se tiene a la hora de acceder a la misma, y por tanto creo que Ubrique merece ese plan general para poder desarrollarse, ejecutarse, obtener también en esos espacios ese recinto ferial y en definitiva pues seguir creciendo, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los regalos. ¿Qué otros regalos serían importantes que tuviéramos en este 2023? Yo insisto en nuestro Capitol. Yo creo que poder ir al Capitol a ver una obra de teatro, a escuchar o deleitarnos con una actuación, poder ver cualquier tipo de audiovisual, ¿no? Yo creo que, en fin, estar sentado en una bancada del Capitol es un regalo muy bonito para cualquier ubriqueño y ubriqueña. Yo creo que si a mí me dieran en el día de hoy una entrada para ir mañana o dentro de tres meses a ver cualquier actuación, ¿no?, en ese espacio escénico como el Capitol, pues sería un regalo indudablemente importante y además emocionalmente considerable también. Bueno, pues eso como regalo, pero también los reyes dan carbón. ¿A quién le daríamos carbón? Pues carbón a las injusticias de la vida, y me refiero a, ha sido un año muy, muy duro también, Rocío, para muchas familias ubriqueñas que han perdido a personas de su entorno, personas que inicialmente no, pues no estaban en una edad que les tocara despedir esta vida, y por tanto yo creo que echaría carbón a eso, a las injusticias de la vida, que no se entienden cómo podemos perder, ¿no?, a personas tan jóvenes, personas que están en plenitud de vida, otras que están en madurez, pero por delante muchos años de disfrute. Y yo, de verdad, no quiero, porque el carbón me dan ganas de darlo también a, pero bueno, me voy a quedar con esta parte general, y creo que el carbón es para las injusticias que a veces tenemos que afrontar y que no encontramos ni un porqué ni nada, y hay que seguir sobreviviendo a ellas, ¿no? Ha sido prudente, yo preguntaba por el carbón para ver si ahí había... Ya lo sé. Así de prudente. Bueno, tenemos un par de preguntillas, nada más, que nos han llegado por parte de nuestros oyentes. Si te parece, podemos lanzarlas. Son cuestiones muy concretas y puntuales. Por ejemplo, hay una persona que habla de un atasco en el alcantarillado de la calle Fernán Caballero. Dice que plantea una notificación allá por marzo de este ya año pasado, 2022, en el Mejor Obrique, y que no ha obtenido todavía ningún tipo de respuesta. Y entonces, bueno, pues hay que dar esa petición, ¿no? Pues, Rocío, es verdad que ahora también en este primero de año, pues mira, uno de los retos, ¿no?, es revisar todas esas incidencias que se han dado a través de la aplicación Mejor Obrique. Yo insisto que creo que ha sido uno de los aciertos de este gobierno, ¿no?, en la decisión de ponerle al servicio del ciudadano y ciudadana un instrumento de rapidez a la hora de notificar cualquier incidencia que se tenga, y en eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, por revisar todos esos partes que se han dado donde el vecino o vecina se ha molestado, aunque sea cómodo, ¿no?, a la hora de ponerlo en la aplicación, y tenemos que ver qué tenemos de retraso, ver cómo están esos asuntos y resolverlos. Y si fuera el caso que estuviera justificado, que de momento no se puede abordar, bueno, la solución, pues hay que decirlo también, hay que informar de todo, ¿no? Entonces me quedo con esa pregunta, con esa demanda, y veremos qué es lo que ha ocurrido y cómo está, ¿vale? Y luego, por lo demás, pues una pregunta que hacía tiempo que no entraba, pero que hace referencia a los excrementos caninos, ¿no? Esto que fue una constante tiempo atrás, continua cada cosa de todo, vuelve a ser, sigue siendo una preocupación, evidentemente, ¿no?, de ciudadana, y en este caso concreta en el entorno del Paseo de las Costureras. Pues mira, Rocío, yo creo que eso como pueblo tenemos un reto en ese sentido. Yo creo que son muy pocas personas las que no cumplen sus obligaciones, aquellas que tienen su mascota y que, bueno, que tienen que cumplir, ¿no?, lo que es recoger esos excrementos, que al final lo que hacen es ensuciar el municipio, también las condiciones de salubridad, ¿no?, de nuestros pequeños, ¿sí?, incluso los percances, pues evitarlos si no están en la calle. Y bueno, yo creo que en eso tendremos que seguir trabajando, pues la sensibilización, campañas de divulgación, de información, y también las coercitivas. Yo espero que seamos capaces también a través de nuestra policía local de poder coger a aquellos que no cumplen con la normativa y poder sancionarles, porque parece que no, a veces no nos enteramos, entre comillas, ¿no?, de las cosas, si no nos duele el bolsillo, que es una frase que decimos con cierta frecuencia. Así que espero que en este año pues tomemos una mayor conciencia de convivencia y bueno, y podamos ir resolviendo también ese problema. Ya como reto ahí, yo sé que soy una de las que defienden la provincia, tengo retractores en este sentido, hay que verlo también con el Colegio de Veterinarios, que eran los que estaban reticentes, pero la cuestión del ADN, yo creo que al final, si buscamos un sistema de identificación de esos excrementos con el perro, por tanto la persona que no lo recoge, pues nos dotará también de un instrumento, ¿no?, que podamos reforzar la acción del ayuntamiento para que eso no se produzca. Pero bueno, eso será también dentro de los retos de este año. Se va a estudiar entonces esa vía, ¿no?, que era una alternativa que siempre se propone pero que nunca se termina de concretar, ¿no? Yo sigo insistiendo y defendiéndola en donde tengo ocasión, en los consejos de alcaldía, los defendía también con la presidenta que me visitaba, la nueva presidenta del Colegio de Veterinarios, y yo, vamos, entiendo las razones también que ellos aportan, pero yo soy una convencida, y como soy una convencida, cuando tengo las cosas claras, pues sigo defendiéndolo donde puedo. No está en mi mano, entiendo que eso tiene que ser una coordinación supramunicipal, donde todos tengamos también esas garantías jurídicas y legales a la hora de afrontar un modelo distinto de detención de personas que no cumplen sus obligaciones, y no está solo en mi mano. Si dependiera solo del Ayuntamiento de Ubrique, pues no estaríamos hablando nada, ¿no? Estamos hablando de que hay que marcar un sistema también de recogida de muestras, el personal que la recoge, de seguimiento de la misma, en fin, que no es tampoco fácil, pero seguiremos insistiendo y defendiendo esa postura. Bueno, pues son las dos preguntas que nos han llegado en el cosa, tío, de todo. Me estaban apuntando, sí, que parece que estaba en bucle la radio. No sé si sabrá. Ah, vale, no me han dicho que online. Entonces, nada. Sí, perdona. Porque al cortarse la emisión, cortarse el suministro eléctrico, pues también hay que volver a reactivar, ¿no?, la emisión online, el programa informático con el que emitimos online. Entonces, pues claro, imagino que se estará reiniciando, ¿no?, y tiene su proceso y su periodo para. para que vuelva a salir en antena, ¿no? Lo que, vale, lo que estás hablando, vale, por aquí a través del 97.6. Te iba a comentar, ¿no? Los Reyes Magos, ¿dónde vas a estar con la cabalgata de Reyes? ¿Cómo vas a vivir esta jornada de hoy? No, mira, pues la verdad que normalmente lo que hago este día, tradicionalmente, y este año será igual, vengo a acompañar aquí en la ermita a la entrega esa de regalos, ¿no? De las familias de Ubrique, de los colectivos, saludar a todos los Reyes Magos, a los pajes, al cartero real, y bueno, y luego ya por la tarde me lo reservo para vivirlo en familia, Rocío, para disfrutarlo con mis niños en ese seguimiento, ¿no?, de la cabalgata por distintos puntos de Ubrique, y bueno, y así será el día de hoy. Así que, que espero que, nada, deseando que venga a las 5 de la tarde, y estoy aquí en la puerta de la ermita, que ya están terminando de reparto de regalos del ayuntamiento, y ahora comenzarán los colectivos sociales, y bueno, en cuanto pueda, pues me incorporaré, que encantada de estar aquí con vosotros y con los participantes, pero bueno, una alegría ver la puerta de la ermita repleta de gente y dentro lleno, ¿no?, recibiendo a nuestros Reyes Magos. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar también nosotros, ¿no?, dando por finalizado este Cosa de Todos en la jornada extraña de este 5 de enero, donde todos, como decíamos, tenemos un poco la vista puesta, ¿no?, en esa cabalgata de Reyes y en ese fin de fiesta navideña, ¿no?, con la celebración de los Reyes Magos. ¿Qué más nos queda por decir antes de marcharnos? Pues bueno, Rocío, yo creo que con un mensaje de optimismo, de animar a todo el pueblo de Ubrique que siga siendo como es, que, como decíamos, son personas inquietas, personas, digamos, interesadas, ¿no?, en ampliar su conocimiento personal en todos los aspectos, que de personas, ¿no?, emprendedoras, personas que también destacan en el ámbito cultural y deportivo y por ende también social, pues que sigamos así como pueblo, y que el ayuntamiento estará junto a ellos y ella para seguir haciendo de Ubrique un pueblo mejor, donde podamos vivir con la alegría que también vivimos en nuestra localidad, ¿no?, y desear pues la mayor felicidad de las posibles que ahora para este 2023 con salud y trabajo, como decimos iniciando. Pues con ese deseo también nosotros nos vamos a quedar, agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido aquí en el Cosa de Todos de hoy jueves. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felices Reyes. Muchísimas gracias a vosotros, a los que nos han estado escuchando, y nada, recortamos un poquito hoy el programa, que merece la pena también para disfrutar otros momentos. Un abrazo fuerte, gracias. Gracias a ti. Ubrique y para la industria de la piel, Esteban González, patronaje y diseño. Apostamos por las últimas tecnologías al servicio de la artesanía marroquinera, con diferentes cursos de formación para elevar tu nivel de conocimientos. En febrero da comienzo un nuevo curso de iniciación al AutoCAD, dirigido al patronaje de bolsos y pequeña marroquinería. Configuración de AutoCAD y características de un área de trabajo y creación de patrones de bolsos y monederos tarjeteros desde cero. A la vez que aprendes a dibujar, aprendes cómo se crean los patrones. Grupo reducido de 8 personas máximo, 20 horas de duración en 8 jornadas, martes y jueves, en dos horarios, a las 4 y cuarto y a las 7 y cuarto de la tarde. Recuerda, en febrero nuevo curso de iniciación al AutoCAD. Infórmate en nuestra web estebangonzalezpatronaje.com o en el teléfono 687-29-76-44. En Centro de Belleza María Ángeles hemos preparado para ti los mejores regalos en cosmética profesional para estas fiestas. Tarjetas regalos con tratamientos personalizados, rejuvenecimiento de la piel, pieles secas, grasas, acné y manchas. También disponemos de pack en ofertas, retinol, vitamina C y pieles sensibles, perfumes y maquillajes de larga duración. Estas Navidades regala belleza. Centro de Estética María Ángeles. Estamos en calle San Sebastián, número 40, frente a la farmacia. Teléfono 622-34-5346. Yo compro en Ubrique, porque el comercio ubriqueño da vida a nuestro pueblo, porque es el momento de estar unidos, porque genera empleo, por el trato cercano, porque dan seguridad, porque son nuestros vecinos. Yo compro en Ubrique. Campaña de apoyo al comercio local. Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Ahora en Ubrique, La Lonja, en Paseo del Prado 31, su tienda de productos gourmet. Venga a conocer.